Este segundo cuadernillo, que le pusimos como título Propuesta Didáctica con Lentes Violeta, apunta más que nada al trabajo dentro de las aulas, que es donde llevamos nuestra importancia, ¿sí? Sabemos bien que la ESI hace 15 años que está como normativa, pero también nos está costando por ahí tener la efectividad plena de aplicación de la ESI en el aula. Entonces, estas son como pequeñas propuestas que le traemos del sindicato a los docentes en todos los niveles y modalidades, ¿sí? Porque no solo está el nivel inicial, primario y secundario, sino también hay un apartado para lo que es la modalidad de jóvenes y adultos y también un apartado para la familia. Sí, porque, como sabemos, está la normativa, pero también decimos que la ESI tiene que ser como un estilo de vida. Nosotros, desde que entramos a las aulas, tenemos y estamos impartiendo ESI, y más que nada después de este tiempo de pandemia en cuanto a lo vincular, ¿sí? Entonces, bueno, son pequeñas propuestas que le traemos para que las y los docentes los puedan estar aplicando en las aulas. Después también estaría bueno que aquellos que los puedan aplicar nos manden fotografía o nos manden esa propuesta a ver cómo fueron surgiendo. Y por último, bueno, el cuadernillo este surgió desde el equipo de género en conjunto con la Secretaría de Comunicación.